Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy vamos a volver a tocar pues un tema que la verdad es que nos importa y nos toca muy de cerca, que son temas referentes a la infancia, porque yo creo que tanto en la política, a nivel político, como social, como de derechos humanos, la infancia o los menores es el gran tema olvidado. Yo vuelvo a repetir una frase que he dicho muchas veces, a lo mejor no les hacen mucho caso, pues porque como no votan, pues para qué, no hay que quedar bien con ellos. Pero vamos, me parece que es un tema pues muy interesante y que vamos a incidir otra vez en ello y vamos a hablar de varios temas. Y tengo para ello aquí pues a tres mujeres. Oye, está César de sonido solo ante el peligro, que son Mari Carmen. Buenas tardes, Mari Carmen. ¿Recuperada de la calorina o no? Más o menos. Más o menos. Areli. Hola, Amparo. Que es su segunda intervención. Y María. Hola, buenas tardes. Hola, María. Encantada. Buenas tardes. Vale, vamos a tratar una serie de preguntas que a lo mejor vosotros os las habéis hecho, pero no os las habéis contestado. Y ahora espero pues que quede claro una serie de cosas. Como el primer tema que vamos a tocar, a ver quién va a hablar de ellos, la violencia vicaria. Sí, es la violencia vicaria. Sí. Yo quiero que sepáis que hay mucha confusión en esto y que realmente determina, digamos, a posteriori qué es lo que puede pasar con los niños y con las madres. Y entonces lo mejor de todo es tener una idea de qué es cada cosa para que cuando luego veamos un programa de televisión o cuando veamos un congreso sepamos de qué se está hablando, ¿no? Entonces se nos ha ocurrido coger una serie de términos que se manejan en todos los sitios, y entonces el primero de ellos es el de la violencia vicaria, y viene a colación porque hace muy poquito ha habido un congreso nacional de violencia vicaria y creo que es importante que se ha celebrado. Es el primer congreso que se ha celebrado sobre este tema en España, en Extremadura, en Mérida, y que os recomiendo que veáis qué es lo que se dice allí. Está colgado, si ponéis congreso de violencia vicaria vais a encontrar en las ponencias. Y bueno, el término de violencia vicaria está acuñado por Sonia Bácaro en el año 2012 y hace referencia a los casos en que los padres dañan a los hijos para causar dolor a sus exparejas. O sea, fijaros lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es algo bastante importante, ¿no? Y que esta violencia vicaria se encuadra dentro de lo que es la violencia de género. Y bueno, como ya os he dicho, lo que hace el padre es sustituir a los hijos, ¿vale? El maltrato lo hacía hacia la madre, y como ya no está la madre, pues lo que hace es hacerle daño a los hijos para indirectamente hacer daño a la madre, ¿no? Hay más de 40 casos contabilizados en los cuales ese daño que se hacía por violencia vicaria, pues lo que ha ocurrido es que han fallecido los niños, ¿no? Y los niños y las niñas, y esto pues, o han sido asesinados por el padre. Sí, sí, es que es esa violencia vicaria, esa es la palabra más lógica. Esa violencia vicaria llega incluso a eso, a coger y matar a los niños. Pero también pueden haber casos de maltrato con los niños también para hacer sufrir a la madre. La culminación final es el asesinato en grados extremos, pero que habrá violencias vicarias en que a lo mejor el niño no fallezca, pero sí acabe traumatizado y perjudicado. Claro, ¿no? O sea, tenemos muchas de todas las definiciones que vamos a ir dando, ¿no? Siempre es intentar la sumisión de la madre de alguna forma, ¿no? Independientemente de un padre que está haciendo daño a los hijos para indirectamente hacer daño a la madre. No sé cómo lo veis vosotras, pero realmente no es un buen padre, no. Ni mucho menos. Hombre, ¿no? A ver, por supuesto. Lógicamente. Claro. Ni buena persona tampoco. Ni buena persona. Sí cabe puntualizar que hay determinadas asociaciones de maltratadores, tanto a mujeres como padres maltratadores, que llevan una labor muy intensa de marketing y de digamos, de lavado de imagen de su actuación. Entonces, efectivamente, intentan disociar el maltrato a la mujer como si es algo que de pronto se volviera asépticamente como bondades solamente hacia los hijos. No. El maltratador utiliza los mismos mecanismos de chantaje, maltrato emocional y físico que usa contra su mujer, los usa contra sus hijos, porque es su forma de relacionarse con todo aquel que no tenga una sumisión total. E incluso teniendo esa sumisión total, el maltratador lo usa. O sea, es mentira que un maltratador sea un buen padre, porque usa los mismos mecanismos tanto para la madre adulta como para los hijos. Y de hecho, no solo eso, sino que tenemos que las madres intentan defender a sus hijos de ese maltrato, y bueno, hoy ha ingresado en prisión otra vez María Sevilla, con lo cual pues es un caso flagrante de yo ya no sé qué, que intentó proteger a sus hijos y no los dejó ir. No sé si me equivoco, me lo dices, ¿eh? Sí. Porque me leo tantas noticias al día que ya al final tengo que entonces no los dejó en el periodo que tenía que dárselo al padre, ¿no? Sí, no los dejó, o sea, lo que hizo fue llevárselos para que no estuvieran con el padre, y evidentemente la justicia la ha juzgado por incumplimiento y bueno, la ha metido en la cárcel. No lo entiendo. El caso de, si me permitís hablar, caso de María Sevilla es un caso muy representativo de la justicia patriarcal, del machismo que hay en el sistema judicial español. Es palmaria la falta de formación en prevención, tratamiento y reparación en violencia de género en la inmensa mayoría de juzgados en España, incluso en los juzgados de violencia de género, porque incluso en estos juzgados nos encontramos con que los llamados equipos psicosociales no tienen nada de formación en violencia de género, y muchas veces tampoco es suficiente la que tienen en perspectiva de la infancia. Entonces, el caso de María Sevilla es un caso representativo, como ocurre en miles y miles de casos de todas las provincias españolas, en las que el equipo psicosocial tiene una mentalidad machista. El equipo psicosocial sería el equipo de técnicos, en teoría psicólogos y trabajadores sociales principalmente, que debería analizar de manera rigurosa y profunda el funcionamiento psicológico tanto del padre como de la madre como de los niños y sus interacciones, pero lo que hacen es que estos equipos no hacen un análisis de tales relaciones tan riguroso como debe ser, y no solo eso, sino que aplican conceptos machistas y estigmas machistas. Incluso a pesar de que haya informes de psicólogos clínicos o de pediatras que certifiquen fehacientemente el maltrato, el abuso sexual u otros tipos de maltrato del padre a los hijos, y aún así vuelven a dictaminar, vuelven a hacer informes de forma que estigmatizan y vierten una serie de falsedades y afirmaciones retorcidas sobre la madre, aprovechando que tienen total presunción de veracidad ante los jueces. Es decir, jueces y fiscales repiten como loros lo que diga el equipo psicosocial, y además nunca se molestan prácticamente en pedir pruebas documentales, pruebas que certifiquen fehacientemente, porque si no, muchos de ellos acabarían siendo condenados por falsedad documental, por calumnias, por falsedad en documento público, etcétera, etcétera. Pero como hay esa estigmatización generalmente contra la mujer, pues nos encontramos madres que sufren, que tienen que pasar todo tipo de pruebas, pero con el padre les basta lo majo que es en la entrevista. Entonces, esos informes son los que luego el juez y el fiscal los repiten como loros, y ahí está la verdadera sentencia inquisitorial contra la madre y los hijos. Sí, bueno, tenemos el dichoso síndrome de alienación parental, Se ha demostrado de que no existe tal síndrome, incluso por psicólogos y todos, y sin embargo, pues la APA parece ser no lo reconoce, la American Psychiatric Association. Y entonces, pero ellos todavía, aunque sea solapadamente, lo admiten. O sea, que es que si viene un señor y dice, pues yo no, que soy buenísimo, entonces tampoco se tiene en cuenta al niño. El niño es el gran ignorado, ¿no? Para que la gente sepa lo que es el siguiente terminología, es el síndrome de alienación parental que tú has comentado. Sí. Yo quiero hacer un poco de historia. O sea, hay un... quien denomina ese síndrome para dar, digamos, credibilidad a los padres, es un señor que lo que hizo fue hacer la gente, sobre todo se creó en tiempos en los que había que insertar a los soldados de guerra en Estados Unidos. Entonces muchos de la gente que venía de la guerra tenía ya síndromes psicóticos y de maltrato hacia las mujeres cuando se incorporaban. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que se encargó que este señor, a este psicólogo, era un psiquiatra Gardner, que hiciera algo para que los padres pudieran tener a sus hijos a pesar de todos los traumas que tenían y todas las cosas. Entonces este señor creó el síndrome de alienación parental, que es el rechazo del menor o la menor a una interacción con el parento filial, es decir, con uno de los progenitores, en este caso con los padres, ¿no? Y además, en este caso, los niños, las manifestaciones de los niños, en el caso de los juegos, ¿no? No se tienen nada en cuenta. Se vulnera por completo lo que es el derecho de los niños. Y esto se está aplicando indirectamente en España. O sea, no se está aplicando como tal porque se supone que la justicia ya no lo puede aplicar porque no está ahí, pero realmente tenemos casos en la teoría, pero tenemos casos que sí que se está aplicando. Bueno, en palabras de Marisa Soleto de la Fundación Mujeres, el SAB está desaconsejado, pero no está prohibido todavía. No hay suficiente unificación en los textos legales como para que esté realmente desterrado de todos los equipos psicosociales. Hasta ahora lo que estamos diciendo es para cuando hay realmente juicios para retirada de tutelas, ¿vale? Uh-huh. Se está empleando esos términos, luego ya hablaremos cuáles son las retiradas de tutelas que se están produciendo ahora en España, que no tienen un juicio de este tipo, ¿no? Pero ahora mismo se está quitando a las madres de los niños mediante juicios en los que se emplea pues el síndrome de alienación parental y se emplea la violencia vicaria. Pero es que aún lo han cogido y han subido ya esto a algo más así, más alto, y ahora lo siguiente es acusar del síndrome de Munchausen a las madres. O sea, eso ya. Explica eso yo. O sea, ahí ya desconozco. A ver. Ya es lo último que se está empleando, porque como somos muy modernos, ya no vamos a emplear el síndrome de alienación parental, pues vamos a emplear el síndrome de Munchausen. ¿En ¿no? qué consiste el síndrome? Pues es un fenómeno en que los síntomas de la enfermedad son fabricados por otro individuo que no es el paciente, en general la madre. Es decir, lo que acusan a las madres es que va mucho al médico por algo que el niño no tiene. Y tenemos, nosotros conocemos de primera mano un caso de una mamá a la que tenía dada la custodia porque se la había dado un juez ante la separación. El marido la dijo que si se separaba que iba a tenerse las consecuencias, y las consecuencias uh-huh. ha sido guiarlo todo para intentar demostrar que su niña no tenía las enfermedades que ella estaba diciendo, cuando tiene los documentos de que la niña tenía una enfermedad, tenía todos los justificantes de urgencia de que la niña estaba recibiendo tocamientos y sin embargo estaba sufriendo abuso sexual. Sí, y sin embargo un juez la acusó porque por un pediatra la acusó de que tenía el síndrome de Munchausen, y eso fue admitido y la niña está con el padre. Síndrome de Munchausen gracias sí. a la mala labor del equipo psicosocial, de un equipo psicosocial machista. No solo del equipo psicosocial machista, sí. sino también de un pediatra de un abogado que por parte de ella, que se prestó a ese juego para quitarle el niño a ella. O sea, es algo bastante bastante horrible, ¿no? O por lo menos para mí. Y esto se le hace mucho. Bueno, primero, yo creo que lo que no se pone en el centro es a los niños. O sea, creo que el sistema mundial y el sistema aquí en España está creado para que nos separemos. Y los niños se quedan por fuera. de las decisiones. O sea, si vemos, sí, no encontramos, hablamos de la violencia vicaria, sí, que no es solamente cuando se le hace daño directo a la madre a través del niño o la niña, sino también a través de sus familiares o de personas que sean cercanas. ¿Sí? Sí, sí. O sea, el fin es la intención de hacer daño, el dolo, ¿cierto? Sí. Consciente. Y por otro lado está ese instrumento que sería la alienación parental, ¿cierto? Que es el maltratador utilizando ese mecanismo de defensa para validar que la violencia, sí, o sea, que se vale. Se vale ejercer violencia en contra de la mujer. Pero también vemos que las mujeres, algunas mujeres también cometen violación a los derechos de los niños, de sus hijos. Entonces, sí me gustaría dejar claro que hay que entender que estamos, el mundo está en guerra, que los derechos humanos priman, que los derechos de los niños priman sobre cualquier otro derecho particular. O tendrían que primar. Tendrían, no es así. Tendrían que primar, y siento que la violencia institucional que ejercen las entidades que están a cargo de la protección de los derechos de los niños no tienen una interpretación sobre los conceptos de violencia de género, porque realmente el convenio de Estambul o los pactos internacionales no son vinculantes jurídicamente. O sea, si bien se ratifican, sí, no quiere decir de que se apliquen o que haya una materialización de la aplicación de esos derechos. Entonces creo que ahí es cuando de alguna manera siento que nos distraen, ¿sí? Que hay algunos poderes, sí, hegemónicos que nos distraen y que les conviene, sí, cobrar por cada niño que quiten, uh-huh, o como decía ahorita Mari Carmen, mirar, utilizar cualquier, hacer una construcción científica que no tiene validez realmente para decir que una teoría está por encima de la ley de un niño, de los derechos de un niño. Sí. Entonces creo que cuando vemos magistrados, jueces que fallan supuestamente a favor de los derechos del niño, cuando vemos de fondo en el proceso, en las tutelas, en los procesos jurídicos, vemos que están prácticamente sesgando, como decías ahora tú, con el síndrome de Munchausen. Ajá, exactamente. Entonces se busca el sesgo. Entonces, lo que hay que pensarse es, si yo como abogado o abogada o como juez estoy sesgando mis decisiones, porque al igual, o sea, independientemente de la profesionalidad que pueda tener un psicólogo, un pediatra, detrás de eso hay un ser humano, y puede ser un ser humano que tiene alguna construcción que violenta los derechos de los demás, y nosotros vemos, por ejemplo, profesores, jueces, violentadores, maltratadores, y creo que eso no se ha mirado de fondo. Entonces creo que también hay que poner en la mesa o abrir esa caja de Pandora y poner en el centro a los niños en todo su contexto, o sea, no entrar en una guerra de sexos, ¿sí? Sin olvidar la estructura patriarcal que nos está todavía dominando y las narrativas que se construyen a través del patriarcado para validar que las mujeres tenemos que estar abajo, ¿sí? Y que se vale, que si somos madres solteras, se vale que nos quiten un niño, ¿sí? Y un sinnúmero de cosas, si eres inmigrante, si eres una mujer que no tiene que no gana más de un salario mínimo, también es digno que se te quite un niño. Entonces creo que hay muchos sesgos y muchas construcciones a nivel social que desafortunadamente sesgan las decisiones judiciales, y eso está orientado hacia el clasismo, ¿sí? Y el género. Gracias. A ver, Mari Carmen, que te hemos... Bueno, así no, descansas no, un poquito. No, no, me parece súper importante la aportación, sí, que acaba de hacer Arelis, ¿no? O sea, porque es la base de, en realidad, de todo y por lo que estamos luchando, ¿no? Sí. Y a mí lo que me gustaría realmente es que no, toda la sociedad nos uniéramos y juntos gritáramos, no, basta ya, y vamos a proteger a lo que tenemos, que son nuestros niños y nuestras niñas. Y por supuesto dejarnos de ideologías y ir a por la única ideología que tiene que existir, que es desterrar el patriarcado y realmente hacer que este mundo sea un mundo de igualdad y que los niños sean la base para fomentar esa igualdad, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo y creo que es muy importante esta... Bueno, hay que poner el niño en el centro de la vida, ¿no? Que son las generaciones futuras las que decidirán también el futuro. que luego vienen. Tú imagínate, pues eso, yo no te digo que a todos les pase lo mismo, pero que muchos saldrán traumatizados, saldrán a la calle a la mayoría de edad con unas ideas que muchos incluso suele pasar también que a su vez vuelven, se convierten en maltratadores también. Exacto. Porque para ellos, como eso es normal o se lo ha hecho entender así un juez, claro. Entonces, pues claro, ahí anchas Castilla, como dice el refrán, ¿no? Lo peor de todo es que no se les da voz en los juicios. Y además, cuando se les da voz, fíjate, es que es tan perverso. O sea, porque yo he visto como a un niño se le ha dado voz cuando iba a favor de lo que quería el juez que dijera. O sea, lo que el servicio psicosocial ya había predeterminado porque su madre era una mala madre. ¿Vale? O sea, en esos casos sí que se le dio la voz al niño, ¿no? Incluso, o sea, aunque existan informes que contradicen la psiquiatrización que se hace de las madres, aún así tenemos a jueces y juezas que contradicen todo eso, y un psicólogo clínico infinitamente más formado que cualquier componente de un equipo psicosocial dice algo con todo tipo de informes de rigor y de demostraciones, el equipo psicosocial lo contradice y tenemos jueces y juezas que repiten como loros lo que dice el equipo psicosocial. Bueno, considerando que habría que hacer un estudio a fondo del equipo. Ciertamente, sí, ellos porque también muchos necesitan un psicólogo. Parece que están muchas veces muy poco preparados o que les han dado el título en una tómbola, ¿no? Como decía, en vez de ganar una muñeca chochona, pues les han dado un título de. Y además, o sea, su corrupción o su mala. O han hecho un cursillo de algo. Sí, su corrupción y su mala praxis están también sobradamente demostrados cuando se niegan a hacerse cargo de sus propios informes, negando su nombre y sus dos apellidos. Es decir, dejan a las madres y a veces a los padres en total indefensión porque ocultan sus nombres. Entonces, sí, bueno, vemos informes firmados por técnico 2.1, técnico 2.2 y una firma ininteligible. Es decir, tú no puedes querellarte contra la persona que ha cometido una serie de falsedades y de calumnias, por tanto, y además estás indefenso porque el juez o la jueza van a repetir como un loro, sin molestarse en investigar, porque si se molestan en investigar ya es más tiempo de trabajo para ellos. Entonces, evidentemente, es un maltrato institucional tremendo. No, además, has dicho una cosa muy justa, porque bueno, nosotros estamos hablando con completa paridad, de que no descartamos de que haya madres maltratadoras, claro, en un número mucho menor, pero a ver las ailas, como claro, dicen con las megas, ¿no? Sí. A ver las ailas. Entonces, es que tendría que ser, o sea, tendrían que ser imparciales y pues de efectivamente y sobre todo primar el bienestar de la criatura o del menor, en este caso, tenga la edad que tenga, para que sería lo primordial, ¿no? Y que esta ley tendría que ser incluso hasta elevarla a nivel mundial o global, porque es evidente que este maltrato, este abuso y todo esto existe en todos los países, sí. y además sí, en todas las regiones y en todos los sitios, y ahora que estamos terriblemente inmersos en muy sensibilizados con la palabra de guerra, ¿no? Hay 19 guerras en todo el mundo y en todas las niñas, los niños y las mujeres son botín de guerra. Y eso es terrible. A mí sí me gustaría pues recalcar lo que había dicho Arely, porque ha dado unos indicios muy, muy, muy reveladores. Arely decía, se vale que haya una madre soltera que pueda desenvolverse sin la presencia de un varón, por las razones que sea. Se vale que haya una madre que tenga unos ingresos económicos muy justos y no por eso hay que retirarle sus hijos. Y es que le den una ayuda. Las madres y padres españoles tienen que ser conscientes de que la mayoría de las veces servicios sociales va a juzgar con una serie de criterios machistas, sexistas, racistas, muy clasistas. Y o sea, la gente cree que servicios sociales está para ayudar, pero lo cierto es que cuando uno empieza a investigar el entramado institucional, empresarial, legal y judicial que hay detrás de servicios sociales, pues entonces uno se da cuenta de que no, que la teoría y el prejuicio o el estereotipo que tenemos es uno, sí, pero la realidad de la praxis luego en los centros de servicios sociales, y no digamos ya en los centros de supuesta especialización de atención a la infancia, es todo lo opuesto a lo que se espera el ciudadano común de a pie, que no ha tenido la desgracia de estar bajo la bota de ciertas actuaciones de la mal llamada protección de menores en servicios sociales. Sí. Hay un caso muy interesante de una pareja que tenían un niño, los dos eran personas ciegas, y el Instituto de Protección al Menor le quitó el niño a la ¿Por qué pareja eran ciegos? Porque los dos eran ciegos. ¿Qué tiene que ver? Y al final, bueno, al final el juez falla a favor de la pareja porque además de que se los quitan porque son pobres y además ciegos. Claro. Entonces es mirar también cómo hay una construcción desde el imaginario colectivo que se ha fomentado en los libros de historia, que se ha fomentado en los libros de biología, que se ha fomentado desde la educación, desde niños, ¿sí? De cómo tiene que ser una persona. Y lo que no represente eso, pues no es digno de ser elevado a la dignidad humana. Entonces, creo que también hay que mirar, revisar nosotros los libros de Anaya y Santillana, qué es lo que nos muestran, ¿sí? Porque si estamos hablando de diversidad, si estamos hablando de accesibilidad, si estamos hablando que hay personas que nacen con un sinnúmero de diferencias, ¿sí? Así seamos. Claro, exactamente, pues en ese mismo sentido deberíamos de rescatar que algunas personas tienen una forma de ver la vida de una manera diferente. Una persona ciega ve las cosas de una manera diferente y eso no le quita que sea un padre ejemplar y un buen padre o madre, igual que cualquier otra persona vidente. Y lo mismo lo que tú decías, una persona pobre económicamente, que no tiene que, no puede comprarle la ropa de marca o de las marcas más reconocidas a un niño, porque a veces hay casos donde se ha fallado en contra de personas inmigrantes que no tienen dinero suficiente para comprarle ropa de primera a sus hijos, sino que le ponen ropa que les regalan, ropa de segunda, y por eso han sido juzgados. Pero eso es muy bueno, eso es la economía circular, quiero decir. Exactamente, estamos hablando. Decir que si eso lo haces en la familia, claro. Y ellos éramos muchas, y entonces lo que hacíamos pues era eso, pasarnos la ropa de unas a otras, de los niños y todo esto, que estuviera en buen estado. Claro. Yo no te digo yo, también comprendo de que alguien le haga ilusión comprar algo nuevo. Obvio. Pero es que hay que reciclar. Exacto. Eso no me parece tampoco una pega, me parece una cosa, pero muy buena, o sea. Y por eso es tan importante que, a ver, cuando hablamos de violencia institucional, hablamos de cómo psicológicamente nos afectamos los ciudadanos de a pie, ¿sí? Por las decisiones, por una mala atención administrativa, por un mal servicio administrativo, y cuando el funcionario público no tiene una conceptualización de lo que significa los derechos humanos, la perspectiva de género, la historia del mundo, cómo ha sido. O sea, un funcionario público es el que representa prácticamente lo que necesitamos, la garantía de derechos. Entonces, cuando se coarta y se constriñen los derechos de un ciudadano de pie, lo que vamos a generar son traumas en la sociedad. Y una sociedad traumada no puede estar en paz, sino que siempre vamos a estar guiados por la sociedad de consumo que nos fomenta la guerra. Entonces yo creo que esa violencia institucional también está, bueno, cuando hablamos de la Agenda 2030, ¿qué tanto un juzgado o qué tanto el sistema judicial y los poderes públicos están tan concienciados en la aplicación de la práctica de los procedimientos de sus sistemas de calidad a la hora de garantizar o dar una respuesta efectiva? Voy a hacerles una pregunta, no sé, se me acaba de ocurrir en este momento, ¿no? ¿No habría que coger a todos estos equipos psicosociales, etcétera, etcétera, reciclarlos, hacer una verdadera criba con ellos? Porque muchos, ya que estamos hablando de corrupción, yo creo que van a favor pues de que en los centros social, en los centros de acogida se llevan un pastón. Sí. Y me pregunto yo, ¿qué tanto por ciento se llevan ellos? Bueno, yo lo que quería explicar antes de nada, porque ella ha mencionado la palabra funcionario. Sí. Entonces, una de las cosas que es evidente es que no toda la gente que está metida en esto son funcionarios. O sea, el 90% de los servicios de atención de servicios sociales están en manos de privadas, o sea, es de empresas que están llevando eso y que no son, aunque los lugares sean públicos, la atención, digamos, está privatizada. Entonces, eso es súper importante saber, ¿no? Y además, la privatización llega a tal punto que estamos, hay gente que ya está cogiendo datos de cuáles son las empresas e intentando llegar hasta el último eslabón, que todo está aislado. O sea, el mismo servicio que te presta los puntos de encuentro, que te presta los asistentes sociales, el equipo psicosocial, es el mismo que ha montado la empresa fulanita, que es una empresa de acogimiento, ¿vale? Que es un centro de acogida. Entonces, de hijos arrancados a sus familias. Eso, hablemos claro. Sí, ahora vamos a hablar de cada una de las tipologías, porque yo, la verdad, he cogido la Comunidad de Madrid como un ejemplo y lo que he mirado es cuántos lugares de acogida existen, o sea, qué tipos de acogimiento, qué tipos de residencia marca la ley, y bueno, me queda un poco, digamos, sorprendida, ¿no? Entonces, la acogida, hay centros de acogida para gente de todas las edades, una persona que esté en exclusión social, que no tenga casa y tal, pues resulta de que hay centros de acogida para ellos. Luego hay para familias que estén, que les hayan desahuciado o que tengan niños. Hay un centro de primera instancia que tú lo conoces, que María, es el de las Caracolas. Las Caracolas. Que hay gente, digamos, mamás que han ido a ese centro, familias que han ido a ese centro, sí, porque ha fallado lo que es todo el proceso, digamos, de la asistencia primaria, de los servicios sociales. Y de verdadera protección de la familia. Exactamente, y de verdadera protección de la familia. Luego hay un acogimiento residencial a menores, que son los centros de protección de menores, y que asumen temporalmente, según la ley, asumen temporalmente el cuidado y educación de los niños y niñas que carecen de un entorno que pueda satisfacer sus necesidades biológicas, afectivas, sociales, y que tiene como objetivo lograr que los niños recuperen su entorno familiar o buscarles un entorno familiar adecuado. Yo cuando he leído esto me he rasgado las vestiduras, porque yo no sé qué se entiende por que satisfaga sus necesidades biológicas, afectivas y sociales. Sea un niño, porque encuentran en un papel, tengo ganas de suicidarme, cogen y en vez de abrir un proceso de diálogo y ver cómo está todo el entorno, directamente cogen, llaman a servicios sociales, se llevan al niño y le arrancan de su colegio, de su entorno y de absolutamente todo en un pisplas, vamos, en dos horas. Sí. O sea, y además les obligan, vamos, no les han dejado, y tenemos, vamos, que lo sabemos porque tenemos casos de esos, que ni les han dejado acabar el curso en el centro en el que estaban cursando, ni les han dejado ir. Si eso es procurar que los niños tengan un entorno que satisfaga sus necesidades biológicas, afectivas, bueno, y sociales. Bueno, lo que ellos piensan que necesitan, no lo que en realidad a lo mejor necesita la criatura, digo yo. A mí me gustaría que se hiciera un repaso a cómo ha sido esta sociedad, ¿no? Y bueno, o sea, yo no soy tan mayor, creo, y he vivido como la gente estaba en su casa, 8 personas, a lo mejor con 2 habitaciones, vivían felices, a lo mejor no comían todos los días carne, porque no se comía carne, pero daba igual, o sea, comía patatas. Exactamente, se comía patatas o lo que sea, y si alguna vez había una discusión en la casa, o sea, si te regañaban, eso no quiere decir que no fueran cariñosos contigo, o sea, sino que te estaban diciendo, oye, que claro, corrigiendo, y por eso no ha pasado nada. O quién no ha puesto, estoy muy triste y tengo ganas de morirme, yo la primera. Si hubiesen cogido mi cuaderno, pero en aquel entonces, pues a lo mejor, yo por eso no escribí nunca un diario. Por si acaso. Yo sí lo he escrito, sí, sí. Y la verdad es que eso, en vista de lo que ha pasado, yo me he cogido mi diario, que lo tengo, y he empezado a leer y yo he dicho, madre mía, si esto hubiese sido... Si esto cayera en las manos de un claro, psico social. Claro, claro, yo he vivido en una habitación más pequeña que esta, con mis padres y mi hermana, y formaba parte de un sitio en el que no tenía luz natural. Y a lo mejor están felices, no sé, sí, es que la gente claro. antes iba a la calle con, qué sé, con unas chapas de, sí. de lo que sea, de lo demás, jugaba o se fabricaba un tren con cajitas de cartón y no sé qué, y estábamos a lo mejor en la calle y yo qué sé, nos caíamos, nos hacíamos un rasguño en la de esto. Pues yo creo que es que no es por menospreciar, pero yo creo que éramos más felices o teníamos más contacto humano y no había tanta cosa. No te digo yo de que no hubieran sus injusticias, de no, que no hubieran familias que, por desgracia, pues el maltrato al niño ha existido pues en todas las épocas. Pero, no sé, era otra cosa, ¿no? Que ya sabemos que la pederastia es muy muy antigua, que casi tanto como la prostitución, que quiero decir que formaba... Igual. Que conformaba parte de los placeres de la gente que ya estaba aburrida de todo. Pero que dices, bueno, pero es que llegar como hemos llegado, que dice que se supone que tenemos una tecnología y un... se supone... y una de y a nuestro alcance que nos tendría que hacer distinguir del bien del mal, bueno. Y lo que hacen es que te comen el coco, pero en todos los aspectos, ¿eh? Sobre todo yo le echo también mucha culpa aparte de los servicios estos sociales que no saben hacer un ao con un canuto, pues es que también está lo que son la prensa oficial, que es que tampoco claro, sí. Es un tema que lo saque y que se abra un debate en el Congreso, por poner así, de una ley de protección al menor, porque la ley de protección al menor que hay ahora pues está en manos de todo lo que habéis estado hablando. De empresas, de empresas privadas, de corrupción, de sobres que no solamente son los de Bárcenas, y etcétera, etcétera. Y de gente además que tiene pues un machismo feroz y que es capaz de sacrificar a las criaturas con tal de que la figura del hombre resplandezca y prevalezca ante todo. Entonces claro. Esto habría que hacérselo mirar, ¿eh? Porque es que esto es una sociedad enferma. Es que, claro, hablando de todo este tipo de leyes, empezando por la LOPIVI y retrocediendo hasta la LOPIVI, para quien no lo sepa, la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, uh-huh. Y retrocediendo hacia todas las otras leyes mal llamadas o supuestamente de protección de menores, tenemos el problema de que si bien estas leyes tienen una serie de artículos que aparentan estar en connivencia con la Convención Internacional de Derechos de los Niños, luego siempre en todas estas leyes, además de todos esos artículos cosméticos y bien pensantes, siempre nos encontramos con una serie de artículos, cajón desastre, que permiten a los funcionarios desoír todo lo anterior relacionado con la Convención de Derechos del Niño, con los derechos de las mujeres, que permiten a los funcionarios desoír todo aquello que España haya ratificado en materia de derechos humanos a nivel internacional, y que dan al funcionario un poder absoluto. Al final, si el funcionario no encuentra algún modo de categorizar cualquier excusa para retirar a los hijos, siempre tendrá un artículo cajón desastre para que cualquiera que sea lo que decida esté lavado institucionalmente. Y esto ocurre también en la LOPIVI. Tenemos una de las últimas disposiciones adicionales de la ley que permite la retirada bajo criterios de urgencia, y en criterios de urgencia puede encontrar cualquiera que lea las órdenes de retirada cualquier excusa. Con lo que decía antes Carmen, el caso de una niña que había escrito en su cuaderno estoy harta de mi familia, me quiero matar. Esa niña escribió aquello en un momento de tensión que no quería decir que para nada en absoluto que aquella niña estuviera mal. Y aquella niña fue derivada desde el colegio hasta una unidad de psiquiatría sin consentimiento y sin conocimiento de su madre. Aquello se hizo fuera de la participación de la madre. Y a pesar de que luego hubo informes de psiquiatría infanto-juvenil diciendo que la niña estaba en perfectas condiciones, que realmente no tenía ninguna ideación suicida ni ninguna intención, sino que había sido pues un simple desfogue por escrito, el colegio colaboró con la PTSC, para quien no lo sepa, PTSC es el profesor técnico de servicios a la comunidad, que es el brazo de servicios sociales metido en los centros públicos, que todos los meses peina la escuela con información para servicios sociales sin consentimiento y sin información a la familia. O te pueden informar, pero de todas maneras, te opongas o digas lo que digas, esa información va a servicios sociales con todas las consecuencias que eso pueda tener, conociendo toda la caja negra de mala praxis que hay dentro de servicios sociales. Entonces, muchas veces tenemos retiradas de niños, arrancamiento de niños a sus familias, incluso contradiciendo lo que digan unidades de psiquiatría, unidades de la seguridad social, haciendo informes rigurosos, incluso con informes forenses, pero como ellos tienen, la ley está hecha para que ellos tengan total veracidad ante el juez. Y el juez, el hecho de creerles y ratificarles en sus informes supone para él un ahorro de trabajo y de no tener que investigar, pues así tenemos una bola de nieve que va haciéndose cada vez mayor y que arrampla con los derechos de niños y de familias sin que haya una verdadera tutela judicial efectiva. Y luego, cualquiera que conozca la Convención Internacional de los Derechos del Niño encontrará que, en realidad, todas las leyes de protección de menores en España están hechas para favorecer a las empresas de tutela. O sea, las empresas de tutela, ahora después explicaremos lo que son las retiradas de tutela, pero son las empresas que se enriquecen con las subvenciones que reciben por los niños arrancados a sus familias. Que son sustanciosas, ¿eh? Son muy sustanciosas. Ya la media nacional, que me dieran ese dinero todos los meses. Sí, sí. Si miramos las licitaciones y las asignaciones presupuestarias anuales, la media nacional por cada mes que un hijo arrancado a su familia es retenido en un centro de menores es de entre 4.500 y 5.000 euros al mes. Uh-huh. ¿A alguien le cuesta eso a su hijo? Entonces, ya digo, es todo un sistema. Las leyes todas, desde la de 1987 hasta la última de 2021, están hechas para que los niños... instrumentalizar a los niños. Eso es, no existe, en ninguna de ellas se dice que el niño tenga derecho a ser representado por un abogado, porque entonces los niños podrían defenderse y eso es lo que no quieren. Se dice la chorrada de que el niño tiene derecho a ser escuchado, pero esto es algo que se desobedece sistemáticamente. Como el niño no tiene derecho a nombrar representante jurídico, está indefenso frente a su tutor legal o su traficante legal, que sería el director del centro de menores. Por otro lado, todas estas leyes de protección de menores evitan la tutela judicial. Todas dicen que será el Ministerio Fiscal, o sea, serán los fiscales quienes determinen esto, pero que un fiscal determine esto no quiere decir que un juez investigue y haga valer tus derechos mediante su tutela como juez. El fiscal lo que casi siempre hace es que simplemente firma y ratifica lo que venga en el informe de servicios sociales y no se molesta en investigar. Y luego, pues evidentemente, todas estas leyes, como dan presunción de veracidad a los servicios sociales, pues todo lo que diga servicios sociales será ratificado por la justicia en la inmensa mayoría de los casos, si la familia tiene el valor y el coraje de judicializar la cuestión, con lo cual estos tres criterios los encontramos en todas las leyes de menores. Es mentira que España cumpla la Convención Internacional de Derechos Humanos. Y hay todo un entramado empresarial, judicial y legal para que así sea. Y la LOPBIBI, lo siento mucho para los que digan que es más avanzada, en algunas pequeñas cosas ha avanzado algo, pero la LOPBIBI sigue siendo una ley a la medida de los empresarios de los centros de menores. Bueno, pues ya que habéis avanzado un poco más, yo me gustaría que supiéramos que también hay residencias específicas, ¿no? Y en esas residencias específicas lo que hay es menores con protecciones con especial necesidad. Entonces, ¿cuáles son esos menores? Pues son menores con discapacidad o con tratamientos terapéuticos con problemas de salud mental, trastornos de conducta o problemas de consumo de drogas. Y luego también pueden estar en esas residencias específicas, o sea, hay unas residencias específicas para menores migrantes no acompañados con problemas de adaptación, con problemas de contexto social normalizado o trastornos de conducta, ¿no? Y bueno, eso, digamos que también está, nos ha llegado una noticia de que también están cerrando centros de acogida de este tipo, que los están reocupando y bueno, es un problema. Sí, y no solo es eso, sino que en estos supuestos centros en los que van los niños para recuperarse y con terapeutas especializados, pues hay ya una denuncia de una madre que denunció a uno de los centros en los que habían llevado a su hijo porque no había los terapeutas que la ley exige que haya. O sea, ni tan siquiera se había dado la autorización a ese centro como centro terapéutico, no se había hecho una investigación, no se había hecho un seguimiento y ese centro estaba funcionando sin los terapeutas adecuados para eso. También hay que señalar que, y nos consta por lo que nos cuentan los niños, que los centros normales, para que digamos estén quietecitos, se les suministra, digamos, medicación. Esto es gravísimo. O sea, para si no estamos den problemas ni molestias. Exactamente. Vuelvo a leer lo que dice la ley. O sea, lo que dice la ley es que lo que dice todas las normativas dice que lo que es el objetivo es lograr que los niños recuperen un entorno familiar. O sea, y que se encuentren satisfactorias sus necesidades biológicas, afectivas y sociales. Un niño que entra en un centro tutelado y que está allí y que le dan un antipsicótico para reducirle, o sea, que tiene a unos educadores que superan, vamos, el número de niños supera el ratio por todos los lados para el buen cuidado y para buena afección que pueda tener con ellos. O sea, ¿dónde están esos beneficios para el niño? O sea, yo no encuentro ninguno, la verdad. O sea, no sé vosotros. Sí, y luego bueno, sí. Hay tenemos que decir los niños que entran en los centros de primera acogida, que se hacen por procedimientos de urgencia, estos procedimientos de urgencia pueden ser a instancias de las fuerzas de seguridad, de la Fiscalía de Menores y de los servicios sociales. O sea, hay procedimientos de urgencia, que es la inmensa mayoría de las retiradas de tutela, que se hacen mediante estas tres instancias, ¿no? Con lo cual, ¿dónde está, digamos, la presunción de inocencia de los padres? ¿Dónde está? ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Se les trata peor que a cualquier persona que robe algo? Cuando tú robas algo, tú tienes una serie de derechos. A las familias, al debido proceso, claro, tiene que tener un juez instructor, ¿no? Bueno, cuéntalo, claro. Tú, Arely. Sí, bueno, el debido proceso es que, a ver, en el sistema judicial tiene que existir unos procedimientos para investigar y llegar a esa presunción, o sea, mediante esa presunción de inocencia, definir si es o no culpable una persona, ¿sí? Y de alguna manera lo que se está evidenciando es que se impone, ¿sí?, una decisión sin haber hecho una investigación preliminar. Entonces, de alguna manera se violenta a los menores, incluso en algunos centros de menores. Bueno, ha sucedido incluso con inmigrantes, etcétera. Cuenta, por favor, lo que caso donde estuvimos haciendo acompañamiento a unos chicos de Gambia que llegaron en patera. Y claro, es algo, pues te desconcierta que hables con una organización de derechos humanos en Cataluña, porque el caso sucedió en Barcelona. Y la Organización de Derechos Humanos, se les dice, bueno, se les está violentando el derecho a la igualdad de la información. Igualdad de la información quiere decir de que todos los ciudadanos tenemos que estar 100% informados de lo que se nos está dando a conocer. En este caso, si estamos hablando que Cataluña es una de las comunidades más avanzadas en derecho escrito, en el derecho positivo, sí, estamos hablando de la inclusión de una perspectiva de género, incluso hasta para las subvenciones, todas las entidades en los ayuntamientos de Cataluña exigen la perspectiva de la Agenda 2030, de los niños, bueno, el cumplimiento de todos los derechos universales humanos. y resulta que es donde más están violentando los derechos a los niños. Es la comunidad con más entonces, niños tutelados. Claro, exactamente. Entonces, lo mínimo que se espera de una institución que tiene un centro de menores es que haya una garantía del derecho de la información, que si un niño llega de Gambia o que venga de cualquier otra parte del mundo, ¿sí? Está primero en una situación de desprotección, está en riesgo, y los derechos del niño priman en cualquier parte del mundo. Pero resulta que el gobierno recibe dinero por cada menor, ¿sí? Y eso se desconoce. Entonces, las empresas amigas del gobierno. Exactamente. Entonces, lo que se sesga es que es inmigrante, que es una persona negroafricana, que es inmigrante y que no tiene derechos. Y que entonces se escribirá en catalán y el niño tendrá que firmar el documento. Es un chico de 16 años, tiene que firmar el documento sin saber catalán. ¿Dónde está la garantía de derechos de un traductor? ¿Dónde está la garantía de derechos y la articulación y la red de organizaciones y esa solidaridad de la que tanto hablamos en la institucionalidad, donde hayan otras organizaciones que hagan acompañamiento y se le garanticen los derechos al niño? Dí también lo que pasaba, por favor, con la asociación de abogados, que supuestamente claro, entonces es ambivalente, porque por otro lado se acude a una organización de abogados negroafricanos, antirracistas, y lo que entregan es un manual de procedimientos, o sea, como un marco jurídico de lo que significan la protección de los derechos de los menores. Entonces, ¿dónde está la implicación de la ciudadanía, de la sociedad civil? ¿Dónde están los derechos humanos de los que tanto hablamos? Entonces yo creo que, a ver, esto es un tema de corresponsabilidad, y hay una obligación de todos los ciudadanos en implicarnos en estos temas. O sea, creo que es muy triste que España sea uno de los países donde más se violentan a los niños. Entonces, ¿no hay traductores o no sé? Porque yo me imagino que en algunas veces, aparte de hablar pues en su idioma más o menos local, hay sitios en que se habla francés, inglés, portugués. Exacto, portugués. Entonces yo me imagino que poner una persona que tanto da que el papel esté escrito en catalán como que esté escrito en castellano, es que no se van a enterar de nada. Nada. De nada. Absolutamente nada. Entonces, pues, lógico que tuvieran una representación, alguien que les tradujera lo que van a firmar, porque eso es un cheque en blanco. Exactamente. ¿Qué estás firmando? Ah, no sé. Exactamente. Una persona que llega allí, que no conoce a nadie, que es menor, sí, que se ha desarraigado, que se supone que ha huido de una situación tan espantosa que le ha obligado, sí, a dejar su territorio, país natal, por decirlo así, su territorio, pues afrontando lo que sea, por hambre, por guerras, por carestía, por lo que fuera. Y que llega aquí indefenso, además, en una situación desprotección, sin padres y sin nada, y no sabe ni lo que está firmando. Exacto. Y bueno, y luego viene, o está firmando su sentencia de muerte, vaya usted a saber. Claro, claro, que claro. Pone... Y luego vienen las narrativas que se han venido construyendo en nuestra sociedad, como por ejemplo, ¿para qué se vinieron? ¿Por qué arriesgaron la vida? Pero nos olvidamos de la historia del colonialismo, ¿sí? De cómo hoy todavía hay transnacionales en los países africanos, en los países del sur global, ¿sí? Traficando, dañando, destruyendo para mantener un privilegio. Entonces, yo quiero dejar en la mesa que estamos en una sociedad hiperglobalizada. Y que en esa hiperglobalización y en ese bombardeo de información que tenemos hoy en día, todos tenemos que vernos como ciudadanos del mundo. Del mundo. ¿Sí? Inmigrantes hay en todo el mundo. Toda la vida han existido. Toda la vida. Inmigrantes. Y en España hemos sido inmigrantes. Y los españoles han sido los mayores inmigrantes en el globo sur. Por lo tanto, tiene que haber una corresponsabilidad. O sea, un apoyo mutuo donde la ciudadanía que está en una mejor situación obliga a las instituciones a que cumplan con la norma. Me ha encantado que digas lo de las narrativas, porque las narrativas son el marketing, entre otras cosas, de las consejerías de servicios sociales, por un lado, y de las empresas de centros de menores, por otro. Entonces, hace pocas semanas, creemos, estamos seguros de que la Plataforma Nacional del Tercer Sector pagó un documental fantástico y tremendo en Televisión Española sobre la protección de menores. Claro, es que ya la narrativa sobre aquella supuesta caritativa y muy humanitaria y paternalista protección de menores, menores que en sus familias estaban sufriendo mucho, estaban siendo maltratados, y entonces vienen, pues por ejemplo, a centros de la Fundación ANAR, o a centros de aldeas infantiles, o a centros del Grupo Norte, de Acciona, de Grupo Eulen, que son empresas que se han dado cuenta de que hay un tremendo nicho de negocio mensual y de millones de euros anualmente, o de Nuevo Futuro, que es otra empresa de tutelas repartida por toda España. El marquesado le llamo yo. Sí, bueno. Sí. En fin, ellos construyen la narrativa, que es el mejor marketing para ellos, de que ellos son, pues, los protectores de esos niños. Pero cuando empezamos a analizar los procesos de maltrato institucional, de abuso, de mentiras, de calumnias, de todo tipo de falsedades cometidas entre la administración y las empresas de tutelas, pues nos damos cuenta de que efectivamente es una narrativa para esconder todo un mundo de explotación infantil, de tráfico infantil y de extorsión a las familias. Entonces, por favor, todos aquellos que estén dando dinero, dando una cuota mensual o me da igual, periódica o puntual, a todo este tipo de empresas, y vean en sus webs cómo descaradamente, a pesar de el río de dinero de subvenciones que reciben mes a mes y año a año, tienen la cara dura de hacer colectas de ropa de segunda mano o de pedir donativos, por favor, que sepan que en realidad no están ayudando, están fomentando un negocio de verdadera explotación infantil, porque son empresas, y me atrevo a decir explotación infantil porque son empresas que son, digamos, un calco de lo que es la definición de trata de personas. Por el cautiverio de una persona, ellos reciben, y la privación de derechos fundamentales de una persona, y tenemos sentencias que afirman ya que los niños en centros de menores están privados de derechos fundamentales, por el cautiverio de una persona, esa empresa recibe una cantidad de dinero grande. O sea, por la privación de derechos de una persona, en este caso menor de edad, la empresa recibe una cantidad de dinero tremenda. Nos da igual si viene del erario público o de otros sitios. Es una privación de derechos. Se priva al niño de estar en contacto con su familia, de volver a su familia. Se priva a la familia de poder educar y dar amor a sus hijos. Porque son familias que sufren, por ejemplo, cuando tienen las pocas visitas que tienen a sus hijos, están vigilados. No se les permite contarse la verdad de lo que han vivido. No se les permite abrazarse más de la cuenta. No se les permite, por ejemplo, como decía Areli, hablar en su idioma materno. Hay tantas cosas que no se permiten a cambio del botín que es cada niño para estas empresas. Entonces, por favor, cuando veamos documentales, me da igual que aparezcan en TV1, que aparezcan en otros medios de comunicación, hablando de las bondades de estas, todas se presentan como ONGs y como organizaciones sin ánimo de lucro, pero no son ni más ni menos. Y que se lucran mucho, ¿no? Son organizaciones lobistas, porque de hecho no permiten que las leyes garanticen la integralidad de los derechos del niño. Eso es lo que sucede realmente, el trasfondo. Claro, pero las consejerías de servicios sociales respaldan una total opacidad respecto a estas empresas. No hay inspecciones, no hay un rigor en la aportación de documentación. Cuesta muchísimo hacerse con las licitaciones y los contratos públicos. No hay transparencia. Ellos niegan, ellos ocultan sistemáticamente quiénes son sus trabajadores, niegan el nombre y los apellidos. Entonces, Es todo un negocio, verdaderamente. Yo diría, no hay sentido común. No hay sentido común de la humanidad. No hay perspectiva de infancia, no hay perspectiva de familia, no hay perspectiva de género. Hay perspectiva de negocio. Sí, ya está. Bueno, con esto, habéis puesto una serie de temas, que el primero ya se ha hablado, que es la violencia vicaria, el síndrome de alienación parental. Me parece que estamos en el segundo punto, más o menos, que son los centros de acogida, los centros tutelados y los centros de internamiento. Creo que ahora el próximo punto que tenemos que tratar es que qué diferencia hay entre acogida y adopción. Exactamente. Es igual. Bueno, pues, no sé, yo expongo, tenemos también tenemos también el término de retiradas de tutela. ¿Qué es una retirada de tutela? Bueno, pues es un tremendo eufemismo, para empezar. Como en tantas cosas, la gente tiene que saber, claro, servicios sociales, en coordinación con la justicia, es un entramado institucional, empresarial, legal, muy complejo, pero para dar conceptos básicos, dentro de las consejerías de servicios sociales están los llamados servicios de protección al menor, que supuestamente, según la definición que ellos dan en legislación y en sus webs, son servicios para la protección de niños, niñas, adolescentes, menores de edad, que estén en situaciones familiares muy difíciles. Pero ¿qué pasa? Que la ley, en realidad, para catalogar eso, es muy, muy laxa a la hora de conceptualizarlo. En el artículo 172 del Código Civil viene que se podrá retirar la tutela a una familia cuando el niño no reciba la necesaria asistencia moral y material. ¿Cómo? ¿Qué es eso de asistencia moral? Y si usted tiene una moral y yo tengo otra, pero mi hijo está bien atendido, ¿de qué criterios hablamos? Y aquí es donde en estos criterios entran los criterios machistas, racistas, clasistas, capitalistas, de todas estas empresas de tutela en connivencia con el lavado institucional que les da servicios sociales. Entonces, lo que se dice retirada de tutela es cuando la administración quita a unos padres o a una madre. El 95% de las víctimas de retiradas de tutela son madres solteras. Ojo al dato. Espero que las organizaciones de madres solteras se pongan las pilas con esto. Retira el derecho a la guarda y custodia de esa madre, de ese padre. Te quitan el derecho a estar con tus hijos y en muchísimos casos también se le suspende la patria potestad. Es decir, que tú se te quita el derecho a estar con tu hijo y se incumple por completo el derecho del niño a estar con su familia, que es el artículo número 8 de la Convención Internacional de Derechos del Niño, y además se quita a los padres el derecho a recibir información con sus hijos y a comunicarse libremente con ellos. Es decir, que cuando la administración, en connivencia con las empresas de tutela, me da igual si son privadas o públicas, te quita a tus hijos, se reduce hasta el extremo el que tú puedas ver a tus hijos. A lo mejor solo vas a ver a tus hijos 2 horas al mes. Y encima los verás en una habitación vigilado, en la que la persona que te vigile cuidará por todos los medios que no puedas contarle a tu hijo la verdad de lo que ha pasado. Que no puedas enseñarle documentos, que no puedas darle ninguna explicación. Tendrás que aguantarte y hacer el paripé como que, bueno, hijo, vamos a pasar este poco tiempo que tenemos juntos, pero no te puedo explicar nada. Porque si te atreves a explicarlo, muy probablemente la administración, copiando los informes de esa persona que te está vigilando, dirá que tú no estás colaborando o que estás, pues eso, que estás alienando a tu hijo, que estás chantajeando a tu hijo, ¿no? ¿Eh? O que le estás dando falsas esperanzas de poderse liberar de ese sitio. Entonces, mirando el último boletín de protección de infancia del Ministerio de Derechos Sociales, solamente el 11% de niños que servicios sociales arranca a sus hijos regresan a sus familias. O sea que ese mantra que se repite continuamente por las consejerías de bienestar social para no levantar alarmas de que la prioridad es la reintegración familiar, eso es mentira. Servicios sociales no trabajan en la inmensa mayoría de los casos, salvo casos muy contados de trabajadores sociales, psicólogos sociales muy honestos, que verdaderamente tengan perspectiva de familia. Por lo general, servicios sociales nunca trabaja para que haya reintegración familiar, sino todo lo contrario. Se trabaja para que el niño sea totalmente desligado de la familia, se trabaja, se manipula a los niños para que crean que sus padres les han abandonado, aprovechando que no hay, que apenas hay comunicación entre los padres y los hijos, y se persigue que tarde o temprano, sea que el niño pase toda su vida hasta la mayoría de edad dando un rédito, dando un lucro económico tremendo al centro de menores, o pase a acogida, y entonces aquí viene el negocio de las familias de acogida y de las empresas que gestionan los acogimientos, hablo de empresas tanto públicas como privadas, o se vende al niño en adopción. Se paga por tener un hijo en adopción. Entonces, una vez que ya la administración retira la tutela, es decir, tu derecho a estar con tu hijo todos los días, a cuidarlo y a tener información de él, una vez que la administración retira la tutela, el niño puede ser internado en un centro de menores, O el niño, si no pasa a un centro de menores, puede pasar a una familia de acogida. Que, según los informes de servicios sociales dice que tú no eres una buena familia para tu hijo, y entonces tu hijo pasa a una familia que sí entra dentro de los criterios machistas, racistas, clasistas, etcétera, de servicios sociales. O sea, ellos eligen una familia modélica conforme a sus baremos. Y sus baremos están, efectivamente, no están precisamente caracterizados por un respeto a las familias diversas, todo lo contrario. Servicios sociales quiere una familia únicamente tradicional, que está muy bien, pero también está bien que el niño pues pueda vivir en una familia diversa. Pero servicios sociales, estas son las familias de acogida que hay para servicios sociales, y cuando está el niño cuando el niño está en acogida, quiere decir que está viviendo con esa familia de acogida. Entonces, los derechos que tenían antes el padre y la madre, ahora los tiene la familia de acogida, con la única obligación de facilitar de vez en cuando servicios sociales quiera, es decir, cuando la entidad pública, es decir, servicios sociales quiera, pues el niño irá a visitar, los padres irán a visitar al niño, y lo más probable es que sea una hora en una habitación vigilada. Si el niño se atreve a expresar a su padre o a su madre alguna queja sobre la familia de acogida, ¡prum!, rápidamente se suspende la visita y el niño es llevado a la familia de acogida. O si la madre o el padre durante esta visita intentan preguntar a su hijo sobre cómo es la realidad que está viviendo, cómo se siente, igualmente dirán, ¡ay, tú no estás colaborando en esto! Se acaba la visita y te retiramos el derecho de visita durante X tiempo. Es más, que personas que conocemos que han sido acogedoras, en lo que ha pasado que cuando han querido ayudar realmente a las familias para que los niños a largo plazo vuelvan con sus padres, lo que ha pasado es que les han quitado el acogimiento. O sea, y ha sido un verdadero calvario, porque hay gente que ha cogido mucho cariño a los niños, sí, y lo que quiere es colaborar con las familias para que progresen y formar todos una familia, no solo la familia acogedora, y bueno, pero bueno, pues me imagino que las familias de acogida también reciben una subvención o algo, ¿no? Poner a los niños. Depende de la comunidad autónoma. En Madrid reciben mucho dinero. Porque sea el tener, por ejemplo, que pueden tener varios, ¿no?, niños, no, sí, sí, no, sí, de la misma familia, sino sí, de sí, esto, quiero decir que reportan unos gastos que tendrán que... Vamos a ver, no hay ninguna... Las propias asociaciones de familias de acogida lo dicen, no hay vigilancia. Sí. Si una familia de acogida recibe 800, 900 euros en Madrid por tener mensualmente acogido a un niño, la consejería... Es una cantidad muy elevada. ¿A quién le cuesta a su hijo 800 o 900 euros al mes? A muy poca gente, realmente. Pero no hay una verdadera vigilancia. La consejería no exige que la familia justifique en qué se ha gastado ese dinero, y si no ha llegado a gastarse todo ese dinero, no se exige tampoco que se retorne al erario público. Y es muy representativo, porque en los discursos de marketing y de publicidad de las consejerías de educación, digo, perdón, de las consejerías de servicios sociales, se dice que la consejería está invirtiendo tantos mil euros por cada niño, por cada niño arrancado a su familia. Pero las consejerías de servicios sociales, o mal llamadas de familia, nunca van a decir hemos invertido tanto dinero por familia, porque si el dinero se invierte en las familias, entonces ya no va a los bolsillos de las empresas amigas. Claro. A las familias. Entonces, la prioridad es que ellos dicen, ay, invertimos en infancia. Perdón, ustedes invierten en infancia arrancada a sus familias, pero no a la protección de las familias, para que los niños no tengan que llegar a soportar algo tan horrendo para un niño como es el ser separado violentamente y a la fuerza de su padre y de su madre. ¿Y qué baremos tiene que cumplir? Es pura curiosidad. ¿Alguien para que le nombren familia de acogida? Estos criterios que vienen en los baremos de servicios sociales, por ejemplo, es muy conocido el baremo Valora, no, escrito no con V sino con B, entre otras cosas, este baremo evidentemente exige que sea una familia perfecta de cara al esquema tradicional. Padre y madre, los dos con muy buena solvencia económica. Servicios sociales generalmente no tolera que haya madres solteras, ni en familias de acogida, ni en adopción, ni en otras cosas. Si imaginaos, por ejemplo, hemos tenido, es muy famoso el caso de Francisco Cárdenas junto a su mujer adoptaron a una niña y después de unos años se separaron. Entonces un día le dijeron, tienes que venir con la niña. Entonces Francisco Cárdenas fue con su niña y le dijeron, deja la niña aquí en una habitación y nosotros hablamos en la otra habitación. Y en el despacho donde Francisco Cárdenas habló, le dijeron, os habéis separado, habéis perdido el derecho de adopción de la niña, tu hija ya no va a estar contigo. Cuando Francisco Cárdenas salió de aquel despacho, su hija ya no estaba en la habitación en la que estaba, de hecho no ha vuelto a verla ya nunca jamás. Estos son los procedimientos mafiosos de retirada de tutelas en cuanto una familia no cumple con los criterios estrictamente de servicios sociales. Estos criterios no los vamos a describir mucho más porque son en bastantes ocasiones son públicos, están colgados en PDF en las webs de las consejerías de servicios sociales. Pero sí queremos recalcar que evidentemente no hay perspectiva de género y muchísimo menos de familias diversas. Da igual la realidad sociológica del país, ellos no van a tener en cuenta la perspectiva de familias diversas. Y luego, después de la acogida, la ley está hecha, el propio artículo 172 del Código Civil dice que si transcurren 2 años desde que un hijo ha sido arrancado a sus padres y en esos 2 años la entidad pública, sea justicia o sea servicios sociales, estima que usted no ha cambiado lo suficiente como para volverse una familia idónea para su hijo, a los 2 años el niño ya puede ser dado en adopción. Pero vamos a ver, ¿quién se saca eso de que a los 2 años caduque el derecho de un niño a estar con su familia? ¿A quién convienen esos plazos? ¿Quién se lucra con esos plazos? Y sin embargo nos encontramos que, evidentemente, sí, en el Código Civil, desde el Código Civil hasta las leyes de menores, pasando por las leyes de servicios sociales, todo está hecho para el negocio de las retiradas de tutelas. Entonces, por ejemplo, precisamente el propio Código Civil tiene artículos en los que se puede tipificar el delito de abandono de menores contra los padres y contra terceros, pero si en la administración los niños tutelados son prostituidos, consumen drogas y caen en todo lo que son una serie de criterios de desamparo y desatención, la administración nunca reconoce que sus centros han caído en el delito de abandono de menores. Solo está reconocido contra los padres y madres o contra terceros. O, por ejemplo, igual ocurre con el delito de sustracción de menores. El delito de sustracción de menores está tipificado contra padres y madres o terceros, pero nunca la administración reconoce que ya sustraiga a menores de forma injusta, por más que lo haga en todas las comunidades autónomas todos los meses. Y eso que últimamente han salido noticias de pues en ese caso me parece que eran niñas que estaban, sí, se estaban el caso Sana, que prostituyéndose y que algunas estaban en centros de menores. Unas estaban en el centro de menores de Hortaleza y otras estaban en el centro de menores Picón del Jarama, gestionado pero por la empresa de infraestructuras tiene Grupo esa gente. Ah, es que como la administración no tipifica que sus delitos sean delitos, pues es el círculo perfecto para el tráfico de niños. Eso es un maltrato institucional. Sí, es lo típico de un maltrato institucional. Sí. Y no solo es eso, sino que yo quería recalcar que es súper importante que muchas de las niñas que ahora mismo que fueron, digamos, retiradas y llevadas al centro, tienen hijos y ahora les retiran a sus propios hijos, ¿no? O sea, hijos debidos, pues no sé, a lo que sea, o sea, que si han están hecho ahí, su vida, o sea, no, que han hecho su vida, tienen una familia o ajá, una compañera o un compañero, lo que sea, y están marcadas desde que salieron de los centros de menores. Ah, bueno, que no están allí, que yo creí están fuera, o sea, sí, están fuera. Ya no vamos a hablar de lo que hay dentro, sino vamos a hablar de lo que hay fuera también. O sea, esas personas ya han rehecho su vida y como están marcadas desde que han salido de un centro de menores, ya están consideradas como no aptas para poder educar a sus hijos, ¿no? Entonces, le retiran también a sus hijos. Entonces, yo vuelvo a lo que dice la ley. O sea, la obligación de las instituciones es velar por los niños y niñas. Si es velar por los niños o niñas y tú exiges a unos padres que les den una educación, que les den un futuro, o sea, ¿por qué la administración con esos niños y esas niñas que están reteniendo no está dando un futuro y sí que se está lucrando. Porque yo, desde luego, si tuviera 4.000 euros todos los meses para cuidar a mi hijo, vamos, mi hijo estaría en Alemania o en no sé dónde estudiando la carrera en vez de estudiarla en España, si es mejor la, donde se está dando la carrera, ¿no? O quien dice eso, dice, pues eso, cualquier... A cuerpo cualquier de rey, cosa, vamos. Vamos, sí, totalmente. Te lo puedes, entonces, vestir de Christian Dior, vamos, ¿qué pasó? Exactamente, no, por eso que es súper importante resaltar eso, o sea, que la gente que está metida, o sea, que el maltrato institucional llega a marcar totalmente la vida de los niños. Y no solo es eso, ayer estuve leyendo unos artículos de un consejo de psicólogos, bueno, era un webinario de psicología, en el que decía cuáles eran las posibles, digamos, enfermedades, ¿no?, de interacción social de los niños, ¿no?, a posteriori, cuando han sufrido un trauma infantil. O sea, yo me hago cruces con un niño recién retirado, con 3 años, que además le meten con sus hermanos y de pronto no ve a sus hermanos, no reconoce a nadie en los centros. Pero bueno, hay veces que les han retirado hermanos y en vez de colocarlos luego, vamos a decir, en una familia acogida juntos o darlos en adopción, tampoco respetan eso. No respetan nada. O sea, imagínate. O sea, que pueden ir cada niño a una familia, sí, diferente. Exactamente. O a un centro diferente. Sí, exactamente. Pero además es que, o sea, eso puede provocar en los niños, porque si te quitan de tus padres, pero tienes a tu hermanito mayor ahí que te va a cuidar, pues bueno. Y yo estoy recordando un caso en un centro de menores de Madrid en el que cogieron a 2 hermanos. A uno de ellos, pues, le llevaron a otro centro, le quitaron de allí y se quedó uno de ellos en ese centro. Y no ha salido en los periódicos ni en ningún sitio, pero el niño ese se suicidó. ¿Vale? O sea, esto es gravísimo. O sea, lo que estamos contando aquí, a mí me gustaría que, de verdad, toda la gente, cuando convoquemos a las manifestaciones, vengan con nosotros, porque estamos desprotegidos, sí. Necesitamos ser muchos en la calle para que realmente empiece esto a cambiar. Y bueno, yo solo pido que si no creen y si no tienen, digamos, si piensas que no vas a poder ayudar, yo te digo que sí que vas a poder ayudar. O sea, las madres y niños que conocemos, los casos que conocemos, muchas veces lo único que necesitan es que les escuches, que sepas cuál es su problema, o que les acompañes a hacer ese papel que necesitan para que no prescriba, como dice María, ¿no? Que no prescriba los 2 años sin que tú no hayas hecho nada. Es que el shock de que te cojan y que te lleven a tu hijo, o sea, hace que tú te quedes bloqueado por completo, y aunque sepas leer y escribir, hay veces que no sabes ni leer ni escribir y necesitas que alguien te acompañe, que te pida cuáles son los papeles para presentar, para pedir un nuevo abogado de oficio, para ir a la fiscalía. Todo eso se necesita, y eso es el principio. Necesitamos también psicólogos, gente que sepa de psicología y que tenga terapias alternativas para poder que el cerebro de los niños, cuando salgan, y de las madres y padres mientras que están ahí, puedan coger y reactivarse para sentirse no una mierda, no algo, un desecho que te han quitado lo que más quieres, sino realmente persona. Necesitamos abogados que dediquen un día, un a la semana o un día al mes, no lo sé, para que preparen bien las alegaciones, para que realmente incidan sobre la fiscalía de menores y incidan sobre en los juicios, que nos ayuden a demostrar que las personas que nosotros llevamos a los juicios están metidas dentro de un entramado que lo único que produce es dolor y provecho económico para unos cuantos, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Y yo hago un llamamiento desde, sí, aquí para y este eso. Llamamiento, ¿hay algún sitio, suponiendo que tuviéramos la suerte, esperemos que sí, que la esperanza es lo último que se pierde, de que alguien quiera ayudar, dónde se tiene que dirigir? pues se puede dirigir a muchos sitios. Ya. O sea, bueno, pero somos por muchas dar una... asociaciones, sí. Pero bueno, yo nosotros en un momento determinado fundamos, no tenemos, digamos, CID, pero somos Rapatí. Ya, pero hay algún correo electrónico, sí, alguna sí, página sí, web sí, donde sí. la gente pueda... Mira, a ver, correo electrónico hay varios. Uno es rapati.madrid@yahoo.com. Yo creo que era Gmail, ¿no? No, es rapati.madrid@yahoo.com. Ese es uno. Este es uno. Sí. El otro es con Gmail. ¿Con Gmail? Sí, es rapati.madrid@gmail.com. Ah, bueno, punto Gmail, com. Lo mismo. Sí, lo mismo, sí. Pero acabado en Gmail. Ah, sí. Gmail. Sí. Donde pueden encontrar mucha información. ¿Alguna web? Es aprodeme.org. Sí. En esa página web van a encontrar mogollón de información. Y... Bueno, yo sí quería comentar algo, aprovechando que Mari Carmen está mencionando o haciendo este llamamiento, y es que, bueno, la comunidad, las comunidades generalmente nos dividimos, ¿no? Por intereses, ¿sí? Entonces está la política, están los movimientos sociales, están los niños, están los inmigrantes, están las mujeres, el feminismo, pero creo que esta lucha es de todos. Y para que queramos un, no sé, que tengamos un mundo más justo, un mundo mejor, pues tenemos que implicarnos en las luchas y sumarnos y apoyar. Es la única forma, porque si la mayor parte de la sociedad se implica en el activismo en las calles, sí podemos incidir en la toma de decisiones. Y en redes sociales. Y en las redes sociales, sobre todo. Sobre todo necesitamos que nuestros políticos vean que no van a ser votados. Que no están solos. Hasta que no cambien todo este sistema de extorsión a las familias y de explotación infantil escondido detrás de los servicios de protección al menor. No van a ser votados hasta que no lo cambien. Tenemos el problema de que las empresas de tutela son como los bancos. Financian a todos los partidos y así tienen cuota de poder en todos. Pero madre, eso es precisamente mía. Una de las cosas que, claro, sí, sí, sí. Esa es precisamente una de las cosas que hay que cambiar. Antes, bueno, Carmen hacía un llamamiento a una serie de profesionales. Yo, como docente, hago un llamamiento a todos los docentes, porque demasiadas tutelas empiezan, muchos arraigamientos de hijos empiezan en la escuela pública, empiezan por los traspasos de información de los claustros de profesores a servicios sociales. Y encima se hacen sin garantía, respetando un derecho humano básico fundamental como es el que tú des autorización a que se proporcione información tuya a una instancia que tiene poder de decisión sobre tu vida. Estoy hablando del artículo 22.4 de la ley 26/2015 de protección jurídica del menor, que dice que a ti la administración te puede estar investigando en cualquier momento y durante el tiempo que quiera sin ninguna obligación de notificarte. Entonces así tenemos que las consejerías de servicios sociales están investigando a alguien y no notifican nada. Y luego resulta que, esto es algo que pasa, verídico, lo han contemplado ya bastantes docentes, resulta que a mitad de mañana te han retirado a tu hijo en el colegio y cuando llegas a recogerlo, tu hijo no está. Y resulta que todo eso era perfectamente legal en España. Es anticonstitucional y, por supuesto, contraría todas las convenciones de derechos humanos internacionales y de la Unión Europea. Pero ahí está. Entonces, tenemos que ser conscientes de que la escuela es también lugar de comienzo de tutelas, desgraciadamente, y eso es porque, entre otras cosas, una parte de los docentes no tienen perspectiva de familia y tampoco tienen suficiente perspectiva de infancia. A muchos docentes no tenemos formación en cuestiones de familia, y muchas veces en las tutorías no basta el simple sentido común, hay que tener una verdadera formación en perspectiva de familia, en intervención familiar, en perspectiva de infancia. Y entonces muchas veces todos estos criterios que encontramos en parte de los baremos de servicios sociales lo encontramos también en la mentalidad del profesorado, de una parte del profesorado. Por eso hay tutelas, porque hay mentalidad de castigo a la familia o de estigmatización de la familia, pero no de que haya una verdadera intervención integral con la familia. Entonces, el colegio da una información vital y además hay una serie de procesos en los que no hay garantías para la familia. el colegio informa a servicios sociales, al PTSC, y todo eso es con la connivencia de la, de las consejerías de educación. Entonces, desde aquí hago un llamamiento a inspectores, a docentes, a directores de centros públicos, a que no tienen por qué buscar forzosamente la supuesta ayuda de servicios sociales. Es que servicios sociales no tiene formación en familia, no ayuda muchas veces, simplemente sentencia. ¿Ha habido veces que ha ayudado? Sí. Pero lo común muchas veces es que no trabaje suficientemente por el bien de una familia. Entonces, desde aquí llamamos también a los docentes. Y no solo a los docentes, sino a las AMPAs. Nosotros nos ponemos en disposición de las AMPAs para hacer una convocatoria para poder informar de lo que está pasando, cómo actúan y para poder que todo el mundo estemos en la misma órbita para poder ayudar a las familias y a los niños, que es nuestra gran apuesta, ¿no? Los niños. Claro, es que todos los meses las consejerías de servicios sociales y las consejerías de, o sea, todos los cursos, consejerías de educación y de servicios sociales empiezan ocultando sistemáticamente a las AMPAs, a las asociaciones de familia y de madres y padres, quiénes son los funcionarios que se lucran a base de retirar hijos en cada distrito y en cada municipio. Si al principio de cada curso hubiera un movimiento mayoritario de AMPAs exigiendo quiénes son estos funcionarios, cómo es el entramado institucional, cuánto dinero se va a cada parte y cómo es posible que no haya una verdadera inversión en familias y solo quiera verla en hijos arrancados, pues tendríamos algo muy diferente. Y si cada vez que está en ciernes una tutela injusta en un colegio, los padres pudieran ir a pedir ayuda al AMPA y el AMPA tuviera los métodos y los modos, que los hay, pero tienen que darse cuenta de que los hay, y en eso estamos trabajando, en asesorarles, tendríamos algo muy distinto. Y si cada vez que hay una tutela injusta en un colegio, no solo las AMPAs, sino otras asociaciones de ese distrito, asociaciones vecinales, de la tercera edad, feministas, de mujeres solteras, etcétera, etcétera, etcétera, se movilizaran contra esos funcionarios, iniciando querellas por esa mala actuación, tendríamos una sociedad muy distinta. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestro marco legal permite a las asociaciones personarse en defensa de personas concretas y exigir a la administración transparencia. Y basta de miedo. Sí. O sea, el problema de esto. Cerrando ya, yo es que lo. Sí. Ay, bueno, pero estamos muy limitados, yo, sí, ¿no? Yo simplemente decir que basta de miedo, que podemos ser muchos, que podemos cambiar las cosas si no tenemos miedo. Sí. Y para finalizar, yo iba a dar un teléfono, porque es importante. Bueno, es el 722-1528-75. ¿Quién está al otro lado de la línea? Yo. Servidora. Y que, bueno, creo que es importantísimo que tengamos un teléfono para que podáis llamar. Porque siempre hago un pequeñito resumen, si habéis visto algunos programas y todo esto. Te repito el número, 722-152-875. Sí. Y preguntáis por, bueno, Mari Carmen, que será la que se pondrá. Sí. Supuesta. Sí. Y estamos creando una imagen, ¿no? Sí, está en ciernes la creación del colectivo Madres y Maestras. Entonces, para todos aquellos que hayan sufrido esta mala praxis entre servicios sociales y educación, por favor que escriban un email al correo siguiente. Todo minúscula, madres y maestras, punto, madrid, arroba, gmail.com. También quiero recomendar una asociación muy potente en su defensa, que es ADENI, ADENI Madrid, y digo el mail de ADENI Madrid. Dime. Es adeni.madrid3, o sea, la cifra 3, arroba gmail.com. Y luego, por otro lado, aunque opera sobre todo en Baleares, pero merece mucho la pena destacar la labor de la Asociación Infancias Robadas en Baleares, porque asesoran a personas de toda España. De toda España. ¿Asociación, me has dicho? Infancias Robadas. Opera sobre todo en Baleares, y esta asociación surgió precisamente por una madre de acogida que se dio cuenta de toda la corrupción que había detrás de las acogidas. Y el mail es Infancias Robadas Baleares, todo minúscula, todo junto, Infancias Robadas Baleares, arroba@gmail.com. Areli, unas últimas palabras. Ah, bueno, hay más cositas. Solo la última asociación. Ah, vale, no pasa nada. La Asociación Familias para el Siglo XXI. Asociación Familias para el Siglo XXI, para la sociedad del siglo XXI, cuyo mail es familia.21. Es familia. Punto, la cifra 21. 21. @ yahoo.es. Gracias, Areli. Amparo. Bueno, nada, dejar. Areli, pues si quieres decir alguna última cosita. Bueno, sí, bueno, que para garantizar la protección efectiva de los derechos de los niños es necesario que haya una interpretación desde el punto de vista de la perspectiva de género, de la protección de menores, y garantizar que no se violente su estado psíquico y moral a los niños. Y creo que para eso tenemos que construir o deconstruir, construir nuevamente o mejorar o modificar de pronto el marco jurídico que tenemos aquí, sí, en España. Y creo que hacer una trazabilidad de lo que se ha fallado, hacer una línea jurisprudencial en cuanto a qué casos, porque ya sabemos que hay jueces que negocian con padres, o sí, o con las instituciones, bueno, la corrupción llega a todas partes. Exactamente, entonces sería bueno que nos centralizáramos en eso para que creo que colectivamente podamos avanzar. Y yo quería, lo último que quiero decir es que aparte de los niños que les han quitado a sus familias, están todos esos niños que han venido en patera, que necesitan apoyo social desde todos los sitios y que no tienen unas madres que estén luchando. Pero nosotros creo que nosotros también debemos de luchar por ellos a la misma vez que estamos luchando por los niños que han hecho, porque lo que se vive dentro de los centros de menores es muy muy grave y tenemos que darles dignidad y que tengan un futuro, ¿no? Y buscar las familias que ellos tengan, seguro que tienen familias extensas aquí en España, en Europa. Pues tendremos que ayudarles a eso, ¿no? A conseguir que lleguen a sus lugares de destino y que sean unas personas con un porvenir. Ahora una preguntita general, bueno, que vosotros me diréis. Nosotros cuando montemos el programa siempre al final ponemos una pieza de música. Entonces, pues siempre dejo escoger qué os gustaría que pusiéramos. Eso es cuando esté montado y se baje el podcast y todavía. Yo te di en otra ocasión una música que era el rack. Que Rafa Walda. Sí, sí. El rap es, este que hizo un chico que había. Sí, sí, sí. Rafa Walda. Yo, sí. El centro de menores. Sí, sí, a mí sí, me gustaría que pusieras ese. Ese sí, creo que lo hemos puesto cuando han venido aquí otras veces. Ese rap que compuso un chico. Ya es mayor de edad, que es un chico, pero que había estado en un centro de... ¿Cómo se llama? Pues es que espérate. Rafael Walda. Aquí está. Se llama Abuso de poder, los niños no se tocan. Pero él, esta figura, como su seudónimo, RGM... apóstrofe, sí. MC. ¿Ya lo has encontrado? Sí, sí. Sí, es el que, and. Es que mi Kate César Musics, es un hacha. Lo encuentra Kate todo. Abuso de poder, los niños no se tocan. Bueno. Creo que es una. Lo define bien. Absolutamente todo. A ver, me han pedido también que deje un pequeño recado. Que no tiene nada que ver, pero bueno, pero que está también en el colectivo, en los colectivos en que estáis vosotros incluidos, pues que se estaba recogiendo firmas para la renta básica incondicional en España. Sí. Y ha habido no sé si adjudicarnos un poquito, hacernos así, darnos unas palmaditas, que anteriormente, o sea, hubo un programa aquí de la renta básica. Bueno, pues supongo que hemos aportado ese pequeño granito, en que dice que últimamente están entrando muchas firmas para la renta básica incondicional en España y que ya quedan menos de 1,000 firmas para llegar al 100% para presentarlo, que es una buena, una muy buena noticia, y que la gente, pues, oye, que se implique, porque tal y como lo explicaban ellos y tal y como nosotros pusimos, que pues si esto se lograra, posiblemente lográramos una sociedad mucho más equilibrada, mucho más justa, porque la gente, pues, no se vería tan manipulada. Entonces, pues bueno, yo ya he firmado. Yo también. Que entonces, pues imagino, pues que pondremos aquí. Sí, de hecho, los colectivos de tutela los hemos apoyado desde el principio. Desde el principio. La renta básica universal. Sí, y el día 11. Incondicional. Sí, el día 11 en el Ateneo La Maliciosa. Pues van a presentar en un programita, o sea, la calle Peñuelas número 12, el sábado 11 a las 11:30, tiene un acto por la ICE de la Renta Básica Universal. Uh-huh. Entonces, las personas que estén interesadas, pues que acudan, ¿no? Y bueno, y los que estéis interesados en mejorar la posición del niño o de la infancia en general, bueno, no te llamamos niños, sería mejor llamarlos menores, porque hasta los 18 años para nosotros siguen siendo menores y desprotegidos. Y ya que está ahí, que yo lo sé de muy buena tinta, pero esa ya es otra historia, estos señores de Nuevo Futuro, que yo le llamo el marquesado, como he dicho antes, en cuanto los niños cumplen o los menores cumplen 18 años, estén en las condiciones que estén, tengan trabajo o no le tengan, tengan donde ir o no tengan donde ir, los ponen en la puta calle. Oh, claro, es que acabada la subvención, acabado el rey. Se acabó la subvención, se acabó el de esto, ¿eh? Ya pueden seguir organizando rastrillos, sí, que vayan organizando rastrillos. No solo es eso, sino que hay algunos que directamente pasan a los centros de internamiento para ser expulsados de España. Efectivamente. Entonces, me parece que es lo que os decía. Sí, que sí. Es super eso es para que luego les llamen los de Vox los menas. Exactamente. Sí, sí. O sea, para mí, es muy importante que tengamos en cuenta de que tenemos unos niños que se están lucrando de ellos, que esos niños son unos arrancados de familias y otros que han venido por las circunstancias sociales de sus países, y que a todos hay que apoyarles. Tienen y el defenderlo. Mismo derecho a vivir, a vivir dignamente. Exactamente. Y que además, o sea, creo que todas las personas que estamos aquí en España nos necesitamos. O sea, España es uno de los países más envejecidos de la Unión Europea, y encima estamos maltratando a lo que son nuestras futuras generaciones. Y me parece, que así no vamos a llegar a ningún sitio. Pues muchísimas gracias a las tres, porque muchas también gracias. Hemos dado hoy pues una visión, porque yo he tenido casos que estaban muy ligados a vosotros, pero que explicaban pues madres directamente o abuelas, sí, o lo que fuera. Sin embargo, nos faltaba una visión mucho más profesional, que le habéis dado ante las tres, ¿no? En qué, por qué y todo esto, porque, claro, ellas explican su caso. Yo solo quiero hacer una puntualización. Es que hay mucha gente que no se implica en este tema porque piensan que eso nunca les va a pasar. Uy. Mucha gente no es consciente de que en cualquier momento puede tener un accidente, una enfermedad incapacitante. No, pero es una injusticia, aunque no te claro. pase, defiende. Bueno, pero desgraciadamente estamos en una sociedad muy individualista. Entonces, cuando la gente oye hablar de menores tutelados, dice, ah, mi hijo no está tutelado, no es mi lucha. No, perdona, es que hay todo un sistema que si en algún momento tienes alguna dificultad, sea un divorcio muy contencioso, sea un desahucio, etcétera, sea una época prolongada de paro, se va a aprovechar de tu vulnerabilidad. Porque las consejerías subvencionan a las empresas que se aprovechan de tu vulnerabilidad y tú solo vas a recibir las migajas. Entonces, la gente tiene que ser consciente de que esto le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Ante este sistema, como dijo Carmen, todos somos muy vulnerables. Basta de miedo, hay que lucharlo. Solo una cosa, Amparo. Sí. Yo quiero decir que esto está ligado con la trama que se está haciendo ahora mismo, se está montando con los mayores. ¿Vale? Eso da para otra. Y todos somos, vamos a llegar a mayores, pero, si Dios quiere. Pero y es que también. Horrible. Sí, es que también es que son los dos sectores más vulnerables. Exactamente. Que los niños y los mayores. Lo que ha pasado, bueno, creo que el día 12 hay una manifestación también por las residencias. Ha sido horrible, ha sido un genocidio lo que ha pasado. Sí, pero es que ya no solo eso, es que están tutelando a gente mayor y la están dejando sin un duro. Sí. Sin han salido duro. Casos de que sí, incluso a mí me han llamado, utilizado a mí me tarjetas han llamado de crédito de las personas mayores y les han sacado el dinero. Vamos, por los prototipos son inhabilitación por deficiencias mentales. Entonces te inhabilitan y ya, o sea, olvídate, ni los hijos ni nadie, o sea, te pueden salvar de eso. Y sí, te dejan en la calle, te quitan el nombran un tutor legal, ¿vale? Y te aíslan de tu familia y te dejan sin nada. Eso sería, o sea, tema y se ha sacado para otro. Sí, sí, pero que cuando quieras hablamos de eso, pero quiero que sepa a colación de lo que dice Ángeles, que nosotros vamos a llegar a llegaremos. Yo ya estoy en ello, menos mal que no se me ha ido la olla todavía. Yo estoy aquí con el programa de radio y colaborando con muchísimas cosas, pero yo tengo 78 años, me dirás. Ole. Pues eso. Ole. O sea, y sigo la lucha y bueno, y sigo con el movimiento Yayo Flauta Madrid y seguimos estando ahí, pero en fin. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por lo menos yo pienso que con estos programas, estas cosas, contribuyo. Claro que sí. A que pues por lo menos se conozcan y se dé voz a gente o situaciones que en otros sitios pasan olímpicamente, porque como están pagados también, pues claro, aquí como no cobramos nadie, pues es un espacio común. Exacto, el espacio común. Aquí no cobramos nadie, pues bueno, pues qué vamos a hacer. Muchísimas gracias, chicas, y a la muchas gente gracias. Que nos está escuchando, sí, bueno, pues el próximo jueves también tenemos un programa muy interesante. Sí, espero que por fin, porque era uno de los que he luchado muchísimo, porque me hace muy, bueno, ilusión terriblemente de otra denuncia. Y os invito a escucharlo. Vamos a hablar de la mutilación genital en los países pues en que existe, y contada por una mujer que la ha vivido en sus propias carnes. Y que cuando se quedó embarazada, me acuerdo que estuve en un debate con ella, bueno, rezaba para no tener una hija. Ay, qué dolor. Y la tuvo, pero fue la fuente de su valor para huir de esa situación. Y haber salido. Vamos, a mí se me caía el moco y las lágrimas. No os digo más que eso. Espero que no pase nada y que Aisha Ismail esté aquí el próximo jueves. Bravo. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Hasta luego. Los que siguen ahí metidos, nunca me tiréis la toalla. Cuando seas mayor de edad, puedes volver con los tuyos. Porque ya no le interesa, subvenciones canceladas. Comienza otra selección para seguir haciendo caja. Y esos padres enfrentados, es que nunca vais a una. Diferencias a los lados, mantengámonos unidos. Es que esta canción tan triste debería ser nuestro himno. No olvides, la lucha sigue por nosotros, por los niños, por corazón. Por principios, por cojones, demostrar que levantarte si has caído tiene mérito por cien. Que en el mundo, por muy difícil que sea, lo más grande es tenerlos a tu lado y en tus brazos otra vez. No se olvida la manifa de Sevilla, las miradas derrotadas, ni los llantos, ni las risas, ni la gente que pasaba ignorando nuestra causa, ni esas madres destrozadas, ni sus gritos de justicia. Pero todo en esta vida va con viaje de ida y vuelta. El dolor que sientes hoy, mañana te recompensa. Solo espera, ten paciencia, desde aquí te mando fuerza. Tú sigues tachando días, la visita ya se acerca. No protegen al menor, protegen sus intereses. Yo no quiero más mentiras, no dejo que me las cuenten. Siempre de tu mano yo estaré. Si no quieres más mentiras, no dejes que te las cuenten.